Pues como decíamos, la verdad es que ya con Javier hemos conversado en otras oportunidades. De hecho, desde que se puso en marcha esta concentración, que está teniendo su éxito, tenéis que poner incluso un límite de plazas, quiere decir que, y además la propia reedición, ¿no?, de esta concentración, quiere decir que estáis encontrando muy buena respuesta en este acontecimiento en nuestra localidad, ¿no? Sí, bueno, esta ya es la cuarta edición del evento. La verdad que en años anteriores ha sido un éxito, hemos salido todos contentos y bueno, esperemos que en esta cuarta ocasión también salga todo el mundo contento y satisfecho. La verdad que bueno, estamos ajustando cada vez más el número de plazas para evitar masificaciones de otros años y bueno, la respuesta como en años anteriores de los aficionados ha sido estupenda y este año una vez más volveremos a llenar un lique de coches clásicos. Ahora veremos además qué coches, veremos si todavía se pueden inscribir o no, personas que estén interesadas y nos estén escuchando, enseguida vamos con ello, pero si te parece, antes de proseguir, hablamos de Escape Libre, de este colectivo, de esta asociación que nacía hace unos años y que tiene su sede social, podríamos decirlo de alguna forma, en Chiclana, ¿no? Sí, nosotros nacemos en el año 2010, pues por las inquietudes de una serie de aficionados a los clásicos que se agrupan y forman lo que hoy es la asociación Escape Libre. Tenemos el domicilio social en Chiclana, pero realmente los socios están dispersos por toda la provincia de Cádiz. Tenemos socios en la Bahía de Cádiz, en la Campiña de Jerez, en la Sierra, zona de Algeciras. Incluso contamos con socios en provincias de fuera. Podemos decir que tenemos socios en Málaga, en Sevilla. En definitiva, aunque el domicilio social y quizás el grueso esté en Chiclana, realmente es una asociación a nivel provincial. Toda la provincia de Cádiz está representada en el club. Y como lo decías, incluso nuestra localidad, ¿no? Hay varios integrantes aquí de Ubrique, ¿no? Varios socios. Efectivamente, tenemos varios socios ahí en Ubrique y en concreto hay dos personas que son las que realmente lanzan esto y son los artífices de todo lo que vamos a ver el próximo domingo. Pues además sobre Escape Libre, sobre este colectivo ahora mismo, ¿cuántos socios seríais? Ahora mismo estamos rozando los 200 socios y bueno, nos vamos afianzando, el número más o menos se mantiene estable con el paso de los años y estamos realmente contentos porque ya después de tantos años el club está totalmente consolidado y bueno, poco a poco vamos alcanzando las metas que nos habíamos propuesto. Y en definitiva yo creo que el futuro pues es prometedor, es bueno. Además de, por ejemplo, este evento del domingo, pues soléis realizar encuentros, convivencias en diferentes momentos a lo largo del año, ¿no? Así es, realmente hacemos una o dos quedadas o eventos mensuales. Esta semana estamos en Ubrique, la semana pasada estuvimos en Chiclana. Anteriormente, en el mes de abril, estuvimos en Puerto Serrano, estuvimos en Facina, estuvimos en Chiclana. El mes que viene estaremos en Trafalgar. Posiblemente en el mes de julio estemos en Medina. Tenemos una actividad que no cesa y pues constantemente estamos preparando nuevos eventos. Solo amantes al automovilismo, a los coches clásicos o también motos? Tenemos coches clásicos, tenemos motos, muchas motos, tenemos camiones y bueno, la verdad que cualquier cosa que se mueva y que sea antigua nos gusta. También nos gustan las bicicletas y en el club hay de todo, de todo. Está surtido y todo el que le guste pues esa tecnología de hace unos años, seguro que si viene al club estará encantado de ver que hay más gente que comparte sus mismas inquietudes. Cuando hablamos de vehículos clásicos, más de 25 años, ¿no? Sí, con la ley actual, más de 25 años se puede acoger a lo que es la clasificación de vehículo histórico, sí. Pues todo y en torno, como decimos, a este colectivo, Escape Libre, que estará el domingo en nuestra localidad. Entramos de lleno, por tanto, en los detalles de esta concentración. ¿Todavía alguna persona que nos esté escuchando interesada podría inscribirse o no? Bien, la verdad es que las plazas en este momento lo tenemos todo prácticamente cerrado, pero siempre se podría hacer alguna cosilla. Si hay algún rezagado que en este momento aún no haya hecho la inscripción, lo escuche y se anime a participar, bueno, alguna cosa ya se podría hacer. Nunca dejamos a nadie tirado, porque la verdad que no sabe mal y siempre intentamos satisfacer a todos. ¿Solo socios pueden participar en vuestra actividad, en estas concentraciones, o no? ¿Va dirigido a cualquier persona? Sí, pueden participar tanto socios como no socios. Los eventos que hacemos en la mayoría de las ocasiones son abiertos, se publican en internet, en la página web, se lanzan en las redes sociales, Facebook, se lanzan en diferentes plataformas, con idea de que pueda participar cualquier persona. ¿Cuántas inscripciones tenéis para el domingo? Pues vamos del orden de unos 45-50 vehículos y del orden de unas 80 personas aproximadamente, que son más o menos las expectativas que teníamos, y es un número pues bastante manejable que nos permite pues que la cosa salga bastante bien, luzcan y no haya aglomeraciones ni haya problemas de espacio. Enseguida nos vamos a quedar con el programa de actividades, pero ¿qué vehículos, por ejemplo, podremos ver por aquí, por las calles de Ubrique ese día? Pues veremos los habituales clásicos populares, pues el Mini, dos caballos, 600, escarabajo, y pues también habrá otros coches que no son tan populares, que son menos conocidos. Seguramente habrá, esperemos que haya coches americanos, coches a lo mejor un poco más antiguos, de los años 50, 40... en fin, habrá un poquito de todo. También habrá clásicos no tan antiguos, bastante más modernos, como pueden ser pues R5, SEAT 127. Esperamos que también hayan algunas motos típicas Vespa, Montesa, Taco. Hay un poquito de todo, va a estar bastante surtido. Pues todo ello, ya decimos, el domingo a partir de las 11 de la mañana. En ese momento, para esa hora, tenéis prevista el agrupamiento en la Plaza de Toros, ¿no? Correcto. El domingo a las 11 de la mañana haremos el agrupamiento y repartiremos las inscripciones a las 11 de la mañana en la Plaza de Toros, con lo cual aproximadamente desde las 11 hasta las 11 y media o casi las 12 se podrán ver allí los vehículos. Después hacemos un pasacalle por diferentes calles de la localidad, y a partir de que acabe ese pasacalle, los coches permanecerán expuestos en la Avenida España, que se podrán ver pues desde mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde, que será la clausura del evento. Pues por tanto, digo, para ese detalle, ¿no?, de las personas que quieran ver, por supuesto, esos vehículos el domingo en nuestra localidad, tanto desde las 11 de la mañana en la Plaza de Toros como después el pasacalles. No sé si tienes el dato de las calles en concreto por las que vais a pasar. Sí, te lo puedo comentar. Salimos de la Plaza de Toros aproximadamente a las 12 menos cuarto, que siempre es un poco difícil cumplir horario porque sabes que llega alguno a última hora y demás, pero la idea es salir a las 12 menos cuarto de la Plaza de Toros. De allí, precedidos por la policía local, iremos hasta la Glorieta de la Estrella, la Glorieta de Televisión, Carretera Nueva, Herrera Oria, Los Callejones, Calle San Sebastián, Calle Pasadilla, y ya entraremos en la Avenida España, que la ocuparemos en una parte importante, y allí, pues, más o menos desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, como dije antes, se podrán ver los vehículos. Así que, en definitiva, las principales calles, ¿no?, de la localidad. No sé si es el mismo recorrido que en estos años atrás. Sí, bueno, hacemos pequeñas modificaciones porque, bueno, intentamos que sean las calles más representativas, que habitualmente están más ocupadas, para que luzca y todas las personas, los ubriqueños, puedan ver los vehículos en marcha. Y de un año a otro lo que hacemos son pequeños cambios, adaptando un poquito las exigencias del tráfico o pequeñas anotaciones que tengamos del año anterior, pero bueno, básicamente el recorrido prácticamente es el mismo de un año a otro. Sobre las 12 y cuarto ya nos decían, ¿no?, ya aparcados en la Avenida España. Claro, estamos hablando de medio centenar de vehículos, así que un buen tramo desde luego de la avenida vais a tener allí como zona expositiva, ¿no? Sí, será un buen tramo, incluso años anteriores que ha habido un poquito de overbooking. hemos tenido que coger las bocacalles anexas porque era imposible meterlos en la Avenida España. Pero este año la cosa va a estar bastante más controlada, hemos puesto límite y quedará pues todo expuesto en la Avenida España, si sale como queremos. Hasta las 5 o las 6 de la tarde estarán allí los vehículos para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran ver estos vehículos clásicos. Pero al margen de esto, las personas que se han inscrito y van a participar de esta concentración, pues posteriormente, por ejemplo, vais a tener una visita guiada al Museo de la Piel, ¿no? Sí, tenemos previsto que los participantes tengan una visita guiada al Museo de la Piel, que empezará a las 12:30. Obviamente haremos dos turnos por la cantidad de personas que hay, con lo cual los visitantes de fuera, además de disfrutar del Museo de la Piel, podrán disfrutar de los diferentes tiendas, comercios y bares que hay en Ubrique, en la Avenida España. Posteriormente, los participantes, cuando acabe la visita al museo, haremos el almuerzo en el restaurante El Laurel. Y allí mismo, pues aparte del almuerzo, se repartirán los premios a los participantes, que tenemos pues 4 premios: al vehículo más antiguo, al vehículo más lejano, a la participación más destacada y al club con más participantes. Todo esto se hará dentro del restaurante El Laurel. El acto, pues la clausura será en torno a las 5 o 6 de la tarde y a partir de ahí pues ya los participantes se volverán a sus respectivos localidades. Así que se trata de una iniciativa de encuentro en torno a estos vehículos clásicos, pero también la verdad es que es una iniciativa de promoción turística para nuestra localidad. Por supuesto, sí. Aquí siempre intentamos no solamente exponer y dar a conocer el patrimonio industrial que podemos atesorar en los garajes, sino también que la gente que viene de fuera conozca, valore lo que es la experiencia turística de estar un día en Ubrique, que todo el mundo conoce Ubrique por la piel, que evidentemente es una referencia mundial, pero hay muchas cosas que seguramente la gente no conozca y que Ubrique puede ofrecer. Y en ese sentido, los integrantes ubriqueños supongo, ¿no?, que actuarán también como anfitriones, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo la verdad que con los ubriqueños no tengo palabras porque es imposible agradecer la colaboración que tenemos. En ese sentido, la verdad que no quiero dejar de agradecer la colaboración de las entidades de Ubrique, el ayuntamiento. Quiero agradecer especialmente a Turismo, a Maite Ríos, que se vuelca con nosotros, a la policía local, a Félix, que también nos ayuda siempre. Quiero también agradecer a Miguel, del restaurante El Laurel, que el año pasado nos atendió estupendamente. Seguro que este año volverá a dejarnos a todos súper satisfechos. Y muy especialmente quiero agradecer a dos socios, a dos ubriqueños, a Alfonso Cañamaque y a Isma Lamela, que son los artífices de estos. Se llevan meses trabajando y con mucha ilusión y muchas ganas. Y al fin y al cabo, y en definitiva, son los dos que soportan el peso de este evento y son los dos responsables de que todos los años esto salga bien. Supongo que además para ellos es una forma de, a los compañeros de este club, decirle: mira, pues este es mi pueblo, son atractivos turísticos, y ya digo, actuar de un poco de anfitriones de cara a los visitantes, entre comillas, ¿no?, de lo que es esta concentración, ¿no? Sí, claro, ellos son, bueno, orgullosísimos de ser ubriqueños y de enseñar Ubrique a todos los que venimos de fuera. Y la verdad que solamente por la ilusión y por las ganas se nota que lo hacen, bueno, con un gusto tremendo. Ya decimos, un evento turístico que también además supone la colaboración, como lo decías, de la policía local para el tema del tráfico, aunque bueno, esto va a ser durante unos minutos, además una comitiva que se irá moviendo y por tanto tampoco sin excesivos problemas como en los años anteriores, ¿no? No, seguro, la policía ya tiene experiencia y seguro que nos llevan volandas por todas las calles. Pues será el domingo, recuérdenlo, porque es una concentración que ya está siendo tradicional en nuestra localidad por estas fechas, la cuarta concentración de vehículos clásicos que organiza Escape Libre, con esos premios también que nos comentaban, ¿no? Es una forma también de incentivar a los socios y de agradecer, por ejemplo, decías, ¿no?, a los que vienen desde más lejos, a los socios más antiguos, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro, porque vamos a tener gente que viene, pues, incluso de casi de Granada, con más de 200 kilómetros de recorrido, y siempre gusta, cuando te pegas una paliza de esta, pues que te den un premio, ¿no? Entonces, pues nosotros bonificamos ese interés por venir desde tan lejos, también reconocemos el mérito de venir en un vehículo con muchos años, porque no es lo mismo desplazarse. Claro, sí, sí, es que ese es el aspecto, ¿no? Porque claro, puedes decir, de claro. Granada bueno, tampoco hay tanto, sí, sí que hay, sobre todo si estamos hablando de un vehículo antiguo y que no tiene las comodidades, muy bonito, evidentemente, muy destacable, pero no tiene las comodidades actuales, ¿no? Claro, no tiene las comodidades actuales, ni se defiende en el tráfico actual con un vehículo moderno, y más aún si viene por carreteras que no son las autopistas modernas, pues aún más mérito. Conducir un coche antiguo es una experiencia un poquito diferente, no tiene nada que ver con un coche moderno, y los desplazamientos que en un coche moderno se hacen habitualmente y que prácticamente se te hacen en un pispás, en un coche antiguo pues se mastican un poco más, se saborean más porque siempre vas más despacio, tienes que tener más atención en la conducción y también saboreas más el paisaje porque vas más centrado en disfrutar. Pero bueno, esto es una afición que, claro, hay que incentivar la gente que viene de muy lejos y la gente que saca pues los coches esos que son que salen pocas veces, que son más antiguos y que se ven más rara vez. De hecho, supongo que para cada una de estas citas tenéis que mimar mucho los vehículos. Y más aún cuando estamos hablando si se viene desde bastante lejos, ¿no? Sí, bueno, aquí normalmente la rutina no es solamente darle un repaso al coche, sino asegurarte de que todo está bien. No es solamente comprobar que tiene combustible, etcétera, etcétera, sino que pues el día antes normalmente vas, arrancas el coche, compruebas la batería, porque son coches que no salen con mucha frecuencia, y si no haces este tipo de comprobaciones un día antes, normalmente arrancan bien, van bien, pero puedes llevarte una sorpresa y más vale ser precavido. La verdad es que pensando, digo, por ejemplo, la gente va a venir de Granada sin dirección asistida, con la velocidad que podían tener esos vehículos, digo que son detalles que se nos pueden pasar y que solo sabe un aficionado de este tipo de vehículos clásicos, ¿no? Sí, bueno, además esta persona en concreto, Rafael Garrones, tiene 80 años y, bueno, si a la distancia y a la edad del vehículo le sumas la edad del conductor, pues lo hace todavía un poquito más épico, un poquito más bonito, ¿no? Claro que siempre, pues la verdad es que tiene muchísimo mérito, ¿no? Con 80 años, esta persona que quiere, claro que sí, traer su vehículo, ¿qué coche trae? Pues otras veces ha traído Ford Fiesta, tiene Mercedes, la verdad que no sé qué automóvil traerá en esta ocasión. Son personas que suelen contar con una colección de varios vehículos, ¿no? Sí, hay gente, hay aficionados que tienen un solo coche y lo miman mucho, hay gente que tiene más de un coche o coche y moto, y claro, ya en función de pues un poquito de la capacidad económica de cada uno, hay gente que tiene colecciones que son museos particulares. Nos decía Javier, desde Granada, por ejemplo, en este caso concreto, ¿de qué otros lugares, por ejemplo, llegaréis? Pues mira, van a venir también de Vélez Málaga, que también tiene un tironcito. Vendrán de Sevilla capital, van a venir de Algeciras, desde Sanlúcar, van a venir de la parte del campo de Gibraltar, de la línea. Tenemos un surtido grande y dentro de ese surtido hay casos particulares de gente que viene desde bastantes kilómetros, 200 kilómetros en un trayecto de ida y otros 200 de vuelta, la verdad que se hacen largos en un coche de estos. No sé si incluso muchas personas que repiten a lo mejor de años anteriores. Sí, sí, tenemos mucha gente que repite, concretamente esta persona Rafael, por ejemplo, con 80 años asistió a las tres anteriores y es un habitual. Un hombre con una ilusión y un espíritu, envidiable totalmente. Y precisamente sobre ese tema que comentas, ¿no? La edad, supongo que tenéis socios de todas las edades, ¿no? Sí, tenemos pues chavales con 20 años, que son más jóvenes que sus propios vehículos, y claro, tenemos la gama completa de pasar de los 30, 40 hasta pues gente ya un poco menos joven, con 70, 80 años, que sigue disfrutando de esta afición. Pues una grandísima afición. Veremos esos coches impecables el próximo domingo, muy cuidados, en nuestra localidad, en esta concentración, cuarta concentración de vehículos clásicos Escape Libre. Su presidente, que nos ha acompañado durante estos minutos. La verdad es que, Javier, como siempre, muchísimas gracias. Cada vez que te hemos llamado, nos ha atendido perfectamente con todos los detalles a nivel organizativo de lo que va a ser esta cita. Y nada, daros la bienvenida a todos desde los distintos puntos de Andalucía que vais a llegar. Y bueno, pues que disfrutéis, como seguro que será así, de una gran jornada este domingo en nuestra localidad. Pues sí, muchas gracias a vosotros por el apoyo que dais y por la cobertura que hacéis del evento, y animar a todos los ubriqueños a que este domingo aprovechen el buen tiempo y echen un ratito con la familia en la calle, vean los coches, hagan fotos y, bueno, participen como uno más del evento. De hecho, simplemente como dato, creo que estoy viendo por aquí que además se puede participar con la Vitola, que es un precio más reducido que con respecto a lo que sería el resto de actividades, contar con la Vitola y también participar, supongo, en lo que sea el pasacalles y demás, ¿no? Efectivamente, tenemos una inscripción reducida porque, bueno, hay gente que a lo mejor prefiere comer en su casa o no tiene tiempo para quedarse el día completo y se puede inscribir sin almuerzo. Son solamente 5 euros, le damos la vitola de recuerdo, hace el pasacalles y tiene la visita al museo. Pues todo ello en torno a los detalles organizativos de esta cuarta edición de la concentración organizada por Escape Libre. Javier Márquez, presidente de este club de vehículos clásicos, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.